Los pobres olemos mal, a sudor y a hierbarajos, pero abra un rico en canal, ese sí apesta, carajo. Olemos por encimita, pero tenemos decencia. Pero al rico toditita le reyé de la conciencia. Cuando yo digo decencia, no es esa mal entendida. Si me presta su paciencia, se la dejo bien sabida. A mi modo de pensar, no es decencia el bien vestir, ni andar oliendo a jazmín, ni lo por fuera hermosear. ¿De qué sirve presumir con trapos caros y finos y saludos repartir tan falsos y tan ladinos? Esa es costrita delgada que se desprende solita, no aguanta ni una lavada de agua dulce o saladita. Por eso al decir decencia, sé bien lo que estoy diciendo, en el alma está la esencia y no en andar presumiendo. Mire una mano de obrero o una mano campesina, estará vacía de dinero, pero jamás asesina. Puede mirarlo de frente y sostener su mirada, y podrá decir la gente, ese no ha robado nada. Que si tenemos derechos, eso sí hay que discutirlo. Si nos falta pan y techo, pues vamos a conseguirlo. ¿Cómo? Ahora lo verá. Si no es que estoy aturdido, las cuestiones andan mal porque vivimos vendidos. Aparte de tener penas, los pobres que más tenemos, kilómetros de cadenas traemos desde que nacemos. Y si el rico tiene pan, abrigo y comodidades, por las buenas no las dan, hay que ver las realidades. Si hay pobres para tirar, y ellos son un puñadito, es como si junto al mar apareciera un charquito. No tenemos que perder, nada que valga la pena, solo luchando a romper de mis pies estas cadenas. Creo que ahora sí se aclaró este pensamiento mío. Lo que el rico nos robó regresará aunque tardío. Todo rifle proletario con un buen apuntador debe tener en la mira siempre algún explotador. Y la soga campesina debe estar alrededor del cuello latifundista que asesina al labrador. Esto se llama justicia. Mírelo de donde lo mire. Pa' acabar con la avaricia. ¡Tire! ¡Tire! ¡Tire! ¡Tire! En la taza fría de café, a mí no me gusta la vida. diga por ahí que odio mi trabajo, no sabe con qué amor me debo al tolueno. Es casi independiente, apenas como un trueno. Y entonces daré voz al detonador. Mi Pinocho frágil, pariente artesanal, de artefactos hechos a escala industrial, jamás hará de mí un jinete del trabajo. Yo soy de otra raza, soy dinamitero. Bajando la escalera pongo gran atención. Sería imperdonable inmolarme en el portón, justo en el día en que la decisión es mía, entre condena a muerte o amnistía. En la calle muchos rostros no tienen buen color. El que no aterroriza se enferma de terror. Hay quien espera lluvia para no llorar solo. Yo soy de otra idea, San Bambarolo. Intelectuales de hoy, idiotas del mañana, devuélvanme el cerebro que le basta a mis manos. Acróbatas profetas de la revolución, hoy actuaré por mí sin la lección. Os brindaré enemigos a vosotros tan lejanos. Después de liquidarlos seré un fugitivo. Mientras los busque yo, fugitivos ellos son. Poder tantas veces delegado en otras manos, pagado y arrojado desde tus aeroplanos. Yo vine a devolverte un tanto tus terrores, tus escándalos y tus fragores. Así piensa con fuerza un treintón desesperado, si no del todo justo, lo justo equivocado, buscando el sitio idóneo a su trinitro tolueno, en fin al puesto digno de un dinamitero. Hay quien lo vio reír ante el mismo parlamento, esperando una explosión que probase su talento. Hay quien lo vio plañir y dando pataletas, mirando la explosión de un kiosco de gacetas. Mas lo que le quemó profundamente en su ego fue la imagen de ella asomando en cada pliego, ajena al ridículo en que lo dejó solo. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver. Cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Este veredicto lanzado contra nosotros es el anatema de las clases ricas sobre sus expoliadas víctimas, el inmenso ejército de los asalariados. Pero si creen que ahorcándonos pueden contener el movimiento obrero, ese movimiento constante donde se agitan millones de hombres que viven en la miseria, los esclavos del salario, si esperan la salvación y realmente lo creen, ahórquennos. Están parados sobre un volcán, y allá y debajo y al lado y en todas partes fermenta la revolución. Es un fuego subterráneo que todo lo mina. Ustedes no pueden entender eso. Ya no creen en las artes diabólicas, como nuestros antecesores, pero sí creen en las conspiraciones. Creen que todo es obra de los conspiradores. Son iguales al niño que busca su imagen detrás del espejo. Lo que ven en nuestro movimiento, lo que los asusta, es el reflejo de su propia conciencia maligna. ¿Quieren destruir a los agitadores? Pues terminen con los patrones que amasan sus fortunas con el trabajo de los obreros. Terminen con los terratenientes que amontonan sus tesoros en las rentas que arrancan a los miserables y escuálidos labradores. Supriman las máquinas que revolucionan la industria y la agricultura, que multiplican la producción, arruinan al productor y enriquecen a las naciones. Mientras el Estado prevalezca, el hambre será el suplicio social. Supriman el ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, la navegación y el vapor. Terminen con ustedes mismos, porque existen el espíritu revolucionario. Solo ustedes son los conspiradores y los agitadores. Ya he expuesto mis ideas. Ellas constituyen una parte de mí mismo. No puedo prescindir de ellas, y aunque quisiera, no podría. Y si piensan que destruirán estas ideas, que ganan más y más terreno cada día, mandándonos a la horca, si una vez más aplicarán la pena de muerte por atrevernos a decir la verdad, y los desafiamos a que demuestren que hemos mentido alguna vez, yo les digo, si la muerte es la pena que imponéis por proclamar la verdad, entonces estoy dispuesto a pagar tan costoso precio. Ahórquennos. Bienvenidas, compañeras y compañeros. Arrancamos esta transmisión especial por el 1 de mayo, anticapitalista, internacionalista, revolucionario. Nada mejor que arrancar con las palabras del compañero August Spies, que dijo ante el tribunal que lo condenó a la horca y lo condenó a la inmortalidad. Estamos muy contentos y muy emocionados de hacer esto. Les mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que está ahí detrás de la pantalla, escuchándonos. Antes de arrancar de lleno con el contenido de esta transmisión, donde vamos a compartir textos, reflexiones y un poco de música, queríamos simplemente hacer un pequeño comentario del por qué estamos haciendo esto. Queríamos contarles que nosotros, a principio de año, cuando nos empezamos a juntar para organizar el 1 de mayo, el acto del 1 de mayo, ya habíamos hablado de la posibilidad de transmitirlo en vivo al acto, pero eran otras condiciones las que se iban a transmitir. Nosotros hace muchos años, casi 20 años que se hace el acto en la plaza, en diferentes plazas de Rosario, el acto callejero. Esa iba a ser nuestra prioridad y la transmisión en vivo iba a acompañar eso. Hoy, ante estas circunstancias extraordinarias, eso se trocó. Pero queríamos reafirmar que nuestra prioridad sigue siendo la calle, nuestra prioridad sigue siendo el encuentro compañero, nuestra prioridad sigue siendo el contacto humano, el sentir el calor de las compañeras y los compañeros en la lucha y en la agitación revolucionaria. Hacemos esto porque no queríamos dejar pasar este acto, dejar pasar esta fecha tan importante para la memoria del proletariado mundial, pero reafirmamos que nuestra prioridad sigue siendo el encuentro y la revolución al calor humano. No queremos que esto se transforme en una apología a la virtualidad y a la tecnología, nada más lejos de nosotros, así que por eso queríamos arrancar haciendo estas aclaraciones en esta transmisión. Así que nuevamente un saludo gigante a todos los compañeros y compañeras que están allí escuchándonos, y vamos a leer algunos mensajes que nos hicieron llegar compañeros que lamentablemente no pudieron estar hoy aquí con nosotros. De un compañero de Rosario vamos a leer. Reflexiones sobre el 1 de mayo. El 1 de mayo de 1886 marca un hito en la acción revolucionaria del movimiento social de nuestra clase de oprimidos, explotados y dominados. Este acontecimiento es un punto de inflexión en el que queda de manifiesto la necesidad de la organización autónoma, la acción directa y el batallar sin cuartel contra el capital y la sociedad del valor, contra la alienación social, contra el Estado y todos los mecanismos que arrebatan la posibilidad de vivir libres. Las mujeres y hombres de Chicago no solo lucharon por la reducción de la jornada de trabajo, lucharon sobre todo por abolir el capitalismo y toda la serie de miserias materiales y morales que implica condicionando nuestras vidas porque es un sistema de muerte. Las mujeres y hombres de Chicago fueron perseguidas, encarcelados y hasta asesinados por ser inclaudicables e irreductibles, por no ceder a la extorsión del capital y de toda la maquinaria de guerra que ocultan bajo los discursos. El capitalismo moldea la subjetividad, busca la sumisión de los cuerpos para hacerlos dóciles. Nuestros compañeros no aceptaron eso y se rebelaron con lucidez y coraje. Nosotros nos sentimos parte de esa lucha. Los cambios tecnológicos y la dinámica social impusieron el industrialismo como patrón de acumulación. Entonces, las sociedades de resistencia al capital fueron desplazadas por los sindicatos, verdadera correa de transmisión del capital, compartiendo la lógica de la conciliación de clases. La confluencia de explotadores y explotados, como si los intereses de ambas clases fueran los mismos, sabemos que no es así, que nunca será así. El capital financiero y el industrialismo, con sus innovaciones, generan nuevas condiciones de trabajo más miserables cada día. Todo esto implica pensar en esta situación, que nos planteamos nuevas formas de lucha, añadidas a las más antiguas y tradicionales, como la huelga revolucionaria y la acción directa, sin la mediación de estructuras jerárquicas y burocráticas. No estamos orgullosos de ser proletarios, de ser explotados, manipulados por el capital. No nos interesa mejorar este sistema que es predador de la vida, en todas sus expresiones que genera, a través de la mascarada democrática, la ilusión de la participación. No somos ni seremos cómplices de su reproducción. Queremos abolirlo. Nuestros objetivos son invariables: la aniquilación del sistema del capital y de la sociedad del valor. Por vidas dignas de ser vividas, por eso luchamos, solidarios y autónomos. Por el comunismo anárquico, por la revolución social, salud y organización y lucha. Un fuerte abrazo al compañero que escribió esto. Y de los compañeros de Buenos Aires, de La Caldera, vamos a leer su mensajito. Le mandamos también un fuerte abrazo, sabemos que están ahí. Y dice: hoy nos encuentra la proyección de nuestra memoria histórica, la persistencia por romper con todo lo que hace posible cualquier opresión. Esto necesariamente requiere de cierta predisposición a la aventura, pero no es la aventura lo que necesariamente nos une. En medio de una representación digna de película, sentimos miedo, algo de estupefacción, una torpe afirmación de lo que ya sabemos, rabia y una profunda necesidad de cuidarnos, pensarnos y encontrarnos colectivamente. Es ese abrazo a toda la humanidad, a todo cuanto respira y se nutre mutuamente en el paso del tiempo, lo que nos encuentra en este día. Desde la distancia, hermanas y hermanos de regiones distantes, muchos con los cuales hemos tenido la suerte de abrazarnos y nutrirnos mutuamente, hoy tenemos la fortuna de encontrarnos en este gesto torpe y atrofiado de interacción virtual. Pero no olvidemos, ha sido tal vez en gran medida esa interacción la que a lo largo de los años ha permitido encontrarnos y extender la agitación y propaganda revolucionaria. Michael Schwab, anarquista, tipógrafo y encuadernador, declaraba hace más de 100 años ante el tribunal que lo condenaría a muerte. Un movimiento social no es una conspiración, y nosotros todo lo hemos hecho a la luz del día. No hay secreto alguno en nuestra propaganda. Anunciamos de palabra y por escrito una próxima revolución, un cambio en el sistema de producción de todos los países industriales del mundo. Y ese cambio viene. Ese cambio no puede menos que llegar. Si nosotros calláramos, hablarían hasta las piedras. Todos los días se cometen asesinatos. Los niños son sacrificados inhumanamente. Las mujeres perecen a fuerza de trabajar y los hombres mueren lentamente, consumidos por las rudas faenas. Y no he visto jamás a las leyes que las leyes castiguen estos crímenes. Siguen diciendo los compañeros. Con todo y pese a todo, somos parte de ese magma de la revolución social. No celebramos la persistencia de un movimiento histórico, sino que pese a las circunstancias, nos reunimos en esta fecha para encontrarnos y extender la perspectiva y la necesidad de la revolución, como hace siglos lo han hecho hermanos y hermanas de diferentes latitudes. Agradecemos entonces el esfuerzo de los compañeros y compañeras de la Biblioteca Giraldo, quienes, una vez más en su iniciativa, nos congregan. Un saludo inmenso para todos ellos, con los que la vida nos encontrará pronto en un abrazo fraterno. Un cariño especial para quienes, en estos días de aislamiento, han sido particularmente rudos. Los malos días terminarán, compañeras y compañeros de la Biblioteca La Caldera de Buenos Aires. Seguimos con otro compañero que nos va a recitar una poesía. Y desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces. Y la condición del martirio, carnívora, voraz, es el dolor dos veces. Y la función de la hierba purísima es el dolor dos veces. Y el bien de ser, dolernos doblemente. Jamás, hermanos humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tan de cerca arremetió lo lejos, jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto, jamás, señor ministro de salud, fue la salud más mortal, y la migraña extrajo tanta frente de la frente, y el mueble tuvo en su cajón dolor, la lagartija tuvo en su cajón dolor, el corazón tuvo en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos humanos, más pronto que la máquina, a 10 máquinas, con la red de Rousseau y con nuestras barbas. Crece el mal por razones que ignoramos, y es una inundación con propios líquidos, con propio barro y propia nube sólida. Invierte el sufrimiento posiciones, da función en que el humor acuoso es vertical al pavimento. El ojo es visto y la oreja es oída. Y esta oreja da 9 campanadas a la hora del rayo, 9 carcajadas a la hora del trigo, 9 sones hembras a la hora del llanto, y 9 látigos y 9 truenos, menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos humanos, por detrás, de perfil, nos aloca en los cinemas, nos clava en los gramófonos, nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente en nuestros boletos, en nuestras cartas. Es muy grave el sufrir. Puede uno orar, pues de resultas del sufrimiento, algunos nacen, otros crecen y otros mueren. Algunos nacen y no mueren, otros, sin haber nacido, mueren, otros que no nacen ni mueren, y esos son los más. Y también de resultas del sufrimiento. Estoy triste hasta la cabeza, y más triste hasta el tobillo, de ver al pan crucificado y al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal, en general, harina, a la sal hecha polvo, al agua huyendo el vino, tan pálida la nieve y al sol tan ardio. ¿Cómo decirles, hermanos, que ya no puedo, y ya no puedo con tanto cajón, con tanto minuto, tanta lagartija, tanta inversión, tanto lejos, tanta sed de sed? Señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente, hermanos humanos, hay humanos muchísimo por hacer. Los 9 monstruos de César Vallejo, con mucho cariño para los compas que están, los que ya se fueron y los que van a venir. Viva la anarquía, viva el 1 de mayo. Compartimos ahora un texto de reflexión, un texto de coyuntura, pero también un texto de historia y de futuro. Peste laboral y coronavirus. Sí, el trabajo es la peste, compañeros. Las medidas tomadas por los estados y las empresas en relación al coronavirus simplemente agudizaron la miseria a las que diariamente nos somete el trabajo. Tiempos duros para la clase proletaria, desempleo creciente, flexibilización y reestructuración laboral. El tóxico mundo del trabajo nos expulsa, pero a la vez nos necesita. Nos acepta únicamente en condiciones de extrema precariedad laboral. Solo los trabajadores sobreexplotados acomodan hoy las ecuaciones del capital. Durante la cuarentena, se impusieron varios tipos de trabajo a distancia sin remuneración adicional, con escasa o nula capacitación, y sin reparos en quienes tienen dificultades para el acceso y el manejo. Una adaptación forzada al trabajo vía Internet para millones de trabajadores empleados por empresas privadas e instituciones del Estado. Se nos disciplina para aceptar el uso de plataformas digitales que sustentan reuniones de trabajo, de política y hasta clases escolares. El nuevo modelo nos inmoviliza lo necesario como para no detener ni la producción ni el consumo. La economía del encierro transfiere a los trabajadores muchos de los gastos operativos del capital. Y a la vez, separa a los compañeros de trabajo y desdibuja aún más los límites entre la actividad laboral asalariada y el resto de la vida. Y la burguesía mundial lo expresa mediante sus voceros y gerentes. Hablan de comercio electrónico, de logística, pronostican y perfilan una vida más sedentaria, con educación a distancia y con las bondades del teletrabajo. Señalan también el ahorro para quienes trabajan de sus casas, pero no el de las patronales en particular y el del sistema capitalista en su conjunto. El teletrabajo podrá expandirse, pero ciertamente tiene límites. La mayoría de los trabajos no son convertibles a teletrabajo, y si bien las transformaciones de los procesos de trabajo pueden inicialmente traer alguna mejora, tanto salarial como en las condiciones laborales para los trabajadores de ese sector, progresivamente estos son precarizados y descartados al ritmo de la estandarización y de la productividad. En el ambiente doméstico se intensifican las tareas. La educación escolar para los niños, los problemas de salud frente a la reducción de la atención médica, el cargar con el empleo en la casa, la enorme dificultad para el trabajo informal en situación de confinamiento o directamente absorbiendo el impacto de estar desempleado. El hogar, además, puede revelarse como un calvario y la familia como un chaleco de fuerza. Pero no todo es encierro, también hay otros castigos. A raíz del aislamiento social, los servicios de entrega a domicilio y las empresas de comercialización vía Internet se expanden notablemente. Nos recuerdan el profundo significado del fetichismo mercantil, a través del cual las relaciones sociales son en verdad relaciones entre cosas, a través de las personas. Solo las mercancías siguen circulando. Por eso a las personas solo se le permite circular en tanto mercancía, fuerza de trabajo. Trabajadores que realizan actividades esenciales, retribuidas con aplausos, y trabajadores informales que salen por necesidad, expuestos al repudio de sus vecinos aterrados y a la sanción institucional. Del trabajo se escapa como de la peste, pero para la gran mayoría de proletarios de todo el mundo no hay alternativa por más subsidios miserables o discursos acalorados sobre rentas universales e impuestos a la riqueza. La sociedad capitalista es un tipo de sociedad particular, asentada en la explotación. Los gobernantes no son almas caritativas, ni la expresión institucional de lo maternal, sino defensores del orden social explotador. Las innovaciones tecnológicas en robótica, informática e inteligencia artificial vienen generando cambios globales en la organización de la producción y el trabajo. Hoy se consolidan en todo el mundo plataformas que comercian con bienes y servicios que no poseen. Su negocio es poner en contacto a un consumidor con un producto, o a un consumidor con un productor, a través de mercancías que no tienen. Uber no tiene autos, Airbnb no tiene casas, Glovo, Rappi, Pedidos Ya no producen nada de lo que distribuyen. Mínima inversión, flexibilidad en la contratación de personal y el aprovechamiento de la ubicuidad que da Internet. Como estrategia complementaria, la modalidad del autoservicio se aplica en locales de comida rápida, estaciones de servicio, supermercados y bancos. El cajero automático, el home banking, son servicios que brinda el banco pero que gestiona el cliente, con grandes ahorros de tiempo y dinero para la empresa. En sintonía con esto, muchos trabajadores informáticos realizan de manera desagregada sus tareas en distintas partes del planeta, donde los trabajadores participan de grandes cadenas de valor o suministros esparcidas en diferentes países. Están por fuera de todo convenio colectivo de trabajo y negocian su remuneración con empresas que ni siquiera conocen. Pero no solo se imponen plataformas digitales, también se acrecienta el proceso de individualización, que entiende la vida de manera fluida, ubicua y cortoplacista, que hace eco en frases como «me gusta elegir en qué horarios trabajar», «yo soy mi propio patrón», «autonomía», «libertad», «mérito», «consignas», consignas incrustadas en la figura del emprendedor. No se ve a la forma social como problema, y por eso el aislamiento mata. Del trabajo se escapa como de la peste. Sin embargo, es la forma de subsistencia actual y a falta de alternativas, millones de proletarios necesitamos hacerlo a como dé lugar. A los conflictos laborales frente a despidos, suspensiones, recortes, licencias y condiciones de trabajo, se les contrapone esto de la economía de guerra. Sindicatos y movimientos sociales repiten al unísono el discurso sacrificial del Estado y de la patria. El miedo se ha hecho carne, compañeros, y es un terrible impedimento para la reflexión y la acción colectiva. Cientos de millones serán los desempleados a nivel mundial a causa de las medidas tomadas en relación al coronavirus y del aumento brutal de la pobreza sobre la miseria ya existente. Se insiste, sin embargo, que todo es en defensa de la salud y de la vida. El aislamiento masivo nos somete a una de las mayores situaciones de impotencia proletaria a nivel mundial de la historia. No se trata solo de discursos de guerra y llamados ciudadanistas por el bien común. La lucha misma hoy se vuelve una actividad ilegal. Traslados, reuniones, movilizaciones, hasta las expresiones vía Internet son censuradas y reprimidas. Este sistema de muerte, con el discurso de la vida, dice subordinar la economía a la salud. Una salud que durante su normalidad es tan solo la supervivencia de los necesarios. Mientras se enseña su ética fabricada, el capital impone su moral criminal. Sin embargo, la misma presión del capital va desarmando su propia pantomima del cuidado. El eclipse está llegando a su fin. La espesa neblina del coronavirus parece ir disipándose. Y allí aparece el humo resoplando en las chimeneas, y puede sentirse el polvo inundando la nariz. El ruido aturdiendo la percepción, el insoportable ruido de una máquina que nunca se detuvo. Hoy, 1 de mayo, jornada histórica de la lucha proletaria a nivel mundial, debemos recordar incluso que en los tiempos más adversos, solo la lucha puede cambiar nuestras condiciones de existencia. Que la lucha por emanciparnos del trabajo es tan urgente como el plato de comida o el cuidarnos de una enfermedad. Es necesario preservar nuestra sociabilidad, los espacios de organización y retomar las calles. Quedarnos a merced del Estado será siempre nuestra peor opción. Para enfrentar al capital y a todas sus pestes. Sí, el trabajo es la peste, compañeros. El trabajo es la peste. Compañeros obreros, los gritos de rencor y desesperación llegan con el viento. Mire cómo están brotando por todos lados, en cada rincón del planeta, mientras miles se sacrifican por el bien de los burgueses saciados, de esos parásitos que viven sobre vuestras espaldas torcidas. Aquí se despiden por centenares a los trabajadores hambrientos y expoliados de las fábricas y talleres, dejándolos en la calle, sin siquiera un trocito de pan. Ahora además, se los fusila. ¿Es posible que todavía esas lágrimas y esos gemidos no les hayan abierto los ojos? ¿Que todavía no ardan los corazones el fuego de la venganza? Ya es tiempo de despertar del sueño eterno. Es el momento de conocer al enemigo y enfrentarse abiertamente contra él. Conocerlo no es difícil. Él los oprime y los asfixia. En cada uno de sus pasos limita cada uno de sus movimientos. Muevan los huesos, aprieten los brazos cansados y rompan las cadenas que los estrangulan, y cada crujido, cada gesto de sus manos será un golpe dado al enemigo. La propiedad privada y el Estado, estos son sus nombres. Hay que destruirlos y así destruirán la esclavitud, así destruirán sus cadenas. ¿Quién los obliga a perder toda su juventud, toda la vida, en las fábricas y en los talleres, en un trabajo agobiante? ¿Quién lo fusila ante el menor intento de protesta por el deseo de respirar libremente sino la autoridad organizada en la burguesía, es decir, el Estado? ¿Quién sino el Estado los reprime con bayonetas y balas cuando el sufrimiento estalla por la tensión asfixiante? Es tiempo de liberarse de la hipnosis con la cual los tienen encantados todos esos políticos y parlamentarios socialdemócratas o socialrevolucionarios. Ya es tiempo de librarse de esa bruma científica y solo vivir nuestra propia vida, llena de necesidades y de faltas, la cual tomaremos como única guía. Nos mostrará que no es en los parlamentos, donde todo lo decide la mayoría burguesa en su propio favor y encima, de manera mentirosa, donde encontrarán el fin de su pena, la salida de la humillante condición de esclavos. Ellos le chupan la sangre gota a gota, les chupan el cerebro, y solamente la lucha revolucionaria abierta será la salvación. La violencia será la única aliada. Los aplastan, los estrangulan, respondan de la misma manera. Observen, la burguesía no duerme. Son listos y saben dónde está su perdición. Solamente el instinto de la persona libre tiene que hacerles arder las entrañas. Solamente tiene que nacer el deseo por la libertad. Entonces la burguesía actuará siempre de manera diferente. Pacífica, ofreciendo el hueso de un poco de dinero al hambriento, o la engañosa libertad de reunión a las mentes confundidas, con cosas que nada ayudarán a la lucha. O violento, organizando al ejército para callar y aniquilar vuestras aspiraciones. Claro, ellos saben que el fundamento de su vida y de su existencia es su condición de esclavos y que el deseo de liberarse de ese yugo será su tumba. Ya es tiempo que comprendan que solo sobre el cadáver de la burguesía alcanzarán la liberación. ¡Hay que matarlos y destruir el suelo bajo sus pies! Intenten que cada uno de los actos que realicen toquen sus nervios, la propiedad privada y el Estado. Empezando tal lucha, la verdadera lucha de clases, verán que son un engaño, y no tienen sentido todos esos avances que le prometen los politiqueros en formas de libertades políticas. Así sabrán que cuando luchen por los verdaderos intereses de clase, que cuando el objetivo sea sacudirse el yugo de esclavos, el de bestias de carga que de forma sumisa llevan en sus espaldas toda esta sociedad podrida, la burguesía no los dejará disfrutar de esas libertades cuando llegue la Constitución o la República. Estas libertades las gozarán solamente los demócratas que no luchan contra la burguesía, sino que realizan con ella acuerdos pacíficos, que nunca dirán odiamos a todo lo que los sirve a ustedes, burgueses. Destruiremos todo lo que habéis hecho. Somos enemigos y no llegaremos ni a la paz ni a la reconciliación, solo a la lucha. A su vez les dicen a los esclavos miserables, apártense, viene la burguesía. Deben luchar por la democracia, porque ellos la necesitan, para que su progreso siga floreciendo, para que la industrialización crezca más rápido. En otras palabras, para que las cadenas se perfeccionen. Que la revolución los salve de tales amigos. Solo a la degeneración, solo a una nueva dependencia y al vasallaje los llevarán estos señores. La única salida y la fuerza de ustedes está en los actos de clases, dirigidos contra el Estado y contra la propiedad privada. Así, luchando, y no solo hablando, actuando, se librarán de la esclavitud, permitiendo que la creatividad natural se desarrolle y el instinto humano viva de nuevo. Compañeros, en la lucha unidos, y que el método sea la huelga general con las armas en las manos. Observen alrededor. ¿Acaso no están llamando a la lucha todos esos llamamientos que se escuchan desde cada rincón de Rusia? ¿No gritan todas esas voces que ahora es el momento y que ya no estamos dispuestos a sufrir más? Ya es tiempo de que cada persona se diga a sí mismo, tengo derecho a vivir y lo tomaré. Solo tras la lucha violenta de clases por las comunas anarquistas, sin amos ni nadie que nos gobierne, donde todos seamos iguales, solo así obtendremos ese derecho. Unidos y con valor, levantando la bandera negra en las filas unidos de los obreros industriales, los campesinos y los que no tienen trabajo, gritando, ¡abajo la sociedad burguesa en todas sus formas! ¡Que viva el anarquismo comunista! Solo así entraréis en la lucha contra los enemigos. ¡Abajo la propiedad privada y abajo el Estado! ¡Abajo la democracia! ¡Viva la revolución social! ¡Viva la anarquía! El grupo de anarquistas comunistas de Bialystok, julio de 1905, durante el primer gran alzamiento proletario en el Imperio Ruso. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Para ir cerrando un poco esta transmisión que preparamos para el 1 de mayo, en esta extraña situación que nos encontramos entre algunos compañeros acá frente a un micrófono sin ver demasiadas caras, queríamos compartir un poco lo que publicamos en el último número de La Oveja Negra, que ya hace años que hacemos, como decía el compañero que habló al principio, también al igual que este acto. Y bueno, del mismo modo que el compañero decía, cuando empezamos a pensar este acto a principio de año, antes de este confinamiento ortiva que estamos viviendo, queríamos exponer la muerte que significa el trabajo, un poco basándonos en el informe de Basta de Asesinatos Laborales, que ya desde hace 2 años vienen haciendo un relevamiento con un observatorio propio, para demostrar las muertes en el trabajo, que justamente llaman asesinatos, ¿no? Que no llaman accidentes, como le gusta decir a las RT o como le gusta decir al Estado o a los sindicatos. Ellos estiman que hay 534 casos relevados. De esos 534 casos hay 200 aproximadamente que no forman parte de estas listas hechas por especialistas, porque estos trabajadores no están cubiertos por ninguna patronal, por ninguna RT. Llegan al terrible número de que morimos cada 14 horas. Este número escalofriante es una cifra considerando los días laborales, o sea, quitando los domingos y los feriados, podemos decir que un trabajador y una trabajadora mueren cada 14 horas. Y es importante también recordar que este informe solo incluye las muertes en el lugar de trabajo y no los asesinatos llamados in itinere, que son en el desplazamiento de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Esto se entronca también con una cifra terrible, que es que la causa más numerosa de muertes laborales es de choque de vehículos. Y esto se da especialmente en el transporte, ¿no? En el transporte de cargas, pero también afecta a trabajadores que tienen las calles como espacio laboral. En estos últimos tiempos vemos los pibes especialmente que trabajan repartiendo, pedaleando. Y bueno, y no se puede de esto separar de los accidentes de tránsito, que son las principales muertes, no solo en Argentina, sino en el mundo entero también. Los autos tampoco matan, ni enferman, ni incapacitan por su propia cuenta. Precisan de seres humanos y de un contexto. Ese contexto son las rutas, las autopistas, las calles de las ciudades, que no son ciudades, son megalópolis, y que fueron construidas justamente para esos mismos autos. En segundo lugar, en segundo terrible lugar, se encuentra la construcción, donde son altamente frecuentes los accidentes, entre mil comillas, ¿no?, de todo este tipo. En esta rama el trabajo es menos registrado que en otras ramas y abarca al 40% de los trabajadores. Nosotros acá en Rosario, hace algunos años, cuando fue el boom sojero y de narcotráfico, vimos cómo crecían estos edificios en el centro y en la periferia. E incluso cabe recordar alguna vez que entre todos los trabajadores albañiles que caían terriblemente de esas torres, alguna vez, algunas personas espontáneamente nos congregamos cuando cayó un albañil que por suerte no murió. Un montón de personas espontáneamente se juntaron en la puerta de ese edificio a medio construir que estaba en Entre Ríos y Córdoba. Y cuando nos empezamos a congregar en ese lugar fue que cayó la UOCRA a decirnos que no pasaba nada y a echarnos y a tratar de pegarle a la gente que se manifestaba solidariamente. Después, en tercer lugar, está la actividad agropecuaria como causa de muerte. Y un número que empieza a crecer y que parece inesperado son los muertos en la administración pública y en la educación. Creo que todos recordamos las maestras y maestros que murieron en Buenos Aires hace algunos meses atrás, donde parecería que el riesgo es menor, pero las condiciones laborales son igual de terribles, incluso aunque el empleador sea el Estado. Pero queríamos también señalar que el trabajo no solo mata, sino que también enferma, ahora que tanto se gusta hablar de salud y parece importar tanto. Pero esta importancia de la salud no es más que un terrorismo sanitario por parte del Estado, porque lo que importa no es nuestra salud, como decía el compañero que habló antes, sino cómo gestionarla, cómo gestionarnos a nosotros como fuerza de trabajo o como mano de obra desempleada. En esta declaración de la pandemia, lo único que parece importar es el coronavirus. Mientras tanto, lo que sigue sin importar, como siempre, es el dengue, los agrotóxicos, el cáncer. Si hasta nos destruyen el sistema inmunológico con miedo, con ansiedad, con encierro, inmovilizándonos, con la pobreza que genera la desocupación y el hambre. En la oveja negra número 70, que es la última que sacamos, decíamos: así como el trabajo fulmina en minutos o segundos, hay muertes que se producen lentamente. La explotación nos daña física y psíquicamente, si es que vale la pena hacer tal diferencia. Y queremos repetir que no se trata de accidentes, porque en una sociedad que prioriza la ganancia sobre la vida, es un todo. No se puede reformar este infierno. Lo que no quita que podamos y debamos luchar por mejoras mientras luchamos por salir de él, de este infierno. Ni los gobiernos, ni los sindicatos, ni la ONG, ni el coronavirus, nada de eso es lo que va a mejorar nuestras vidas, compañeros. Solo la lucha revolucionaria por acabar con esto. Decíamos que si la ganancia está sobre la vida, pero nuestra vida no vale más que la ganancia. No podemos monetarizar, tal como cuando la RT le pone precio a nuestros dedos, a nuestras falanges, a nuestros ojos, a nuestras piernas, a nuestra columna, e incluso a nuestras muertes o a las enfermedades, lo que se le da a una familia cuando un trabajador muere, ¿no? Nuestras desgracias en el laburo no son hechos aislados, son el resultado del ahorro patronal, de la falta de control estatal y connivencia con los sindicatos. Por eso podemos afirmar que si pudieron evitarse no son accidentes, que son asesinatos, y no pueden evitarse completamente. Esa es la triste realidad. De eso se trata el mundo del trabajo, de generar ganancias y no de crear lo necesario para vivir y cuidar a quienes trabajamos. Y esto nosotros poníamos el ejemplo también en el boletín, de que queda demostrado en lo que se suele llamar en algunos lugares huelga de reglamento o huelga de celo, donde los trabajadores hacen una huelga produciendo y cumpliendo estrictamente la normativa laboral de salud e higiene. Esto causa una parálisis de la actividad. No se puede producir de acuerdo a las reglas que impone el sindicato ni que impone el Estado. Esto deja en evidencia total que el trabajo precisa hacerse mal, rápido y a lo bruto, para que funcione y para que genere ganancia para los de siempre. En esta sociedad, aunque canse repetirlo, no se produce para satisfacer necesidades o el goce de todos, sino para los de unos pocos, de la burguesía, o más precisamente para generar ganancia. A quienes le llenamos los bolsillos, pero también otros pobres explotados, les gusta decir que cuando tenemos accidentes o cuando morimos en el trabajo es nuestra culpa, y no de este sistema de muerte que produce accidentes, o la muerte misma. Esa es esa moral del trabajo la que naturaliza nuestras molestias y nuestras lesiones. Nos dicen que son gajes del oficio. Entonces nos dicen que es de hombre cargar peso y trabajar como bestias en una construcción, o en un depósito, o en el puerto. Las mujeres que se quejan le dicen que son histéricas, así sea un acoso laboral o un acoso sexual en sus lugares de trabajo. Los pibes que rechazan los trabajos precarios de mierda que hay cada vez más dicen que son vagos cuando no quieren agarrarlos, que son millennials, dicen los diarios. Y la piba del call center que empieza a tener ataques de pánico, el patrón le dice que ya venía loca de afuera. Nos dicen siempre que al final este es un problema externo que nos ataca, que es extraordinario, como esto del coronavirus. Nada se dice de las condiciones de nuestro sistema inmunológico ni de las condiciones ambientales en las que vivimos. Exactamente como sucede con la pandemia declarada del coronavirus. Y retomando el título y el artículo de este del boletín La Oveja Negra, que se llama El trabajo es la peste, quería leer algún fragmento, otro más, que es como empieza, que también es como un poco difundimos este acto, que dice: el trabajo mata, el trabajo enferma, me matan si no trabajo y si trabajo me matan. La existencia del trabajo mata, tengamos o no un empleo. Matan e invalidan los automóviles que transportan o van y vienen del trabajo. Matan, invalidan y enferman las máquinas del taller y la fábrica. Mata, golpea y humilla la división sexual del trabajo. Mata y envenena la producción de alimentos y materias primas. Mata y hambrea la falta de trabajo. Mata mediante suicidio y enferma la falta de trabajo. Con esto queremos decir que no se trata de un capricho cuando hablamos otro primero de mayo contra el trabajo, cuando insistimos con la consigna abajo el trabajo, porque no es que estamos proponiendo abandonar el empleo individualmente mientras existe el mundo del trabajo, mientras existe el capitalismo. Quien lo pueda hacer, que lo haga, por el tiempo que pueda, pero de lo que se trata es de abolir el trabajo porque queremos abolir la explotación, que es lo que sostiene el capital. Por eso, abolir el trabajo es la única forma de abolir el desempleo. Y cito otra parte. Dice: en un mundo con trabajo jamás habrá suficiente para todos. El desempleo es una condición del mundo del trabajo. El desempleo es un rasgo permanente y estructural de la sociedad capitalista, que precisa de una masa de desocupados para garantizar bajos costos salariales y condiciones laborales siempre deficientes. En otras palabras, si todos estuviésemos empleados o tuviésemos la posibilidad de cambiar de un empleo a otro, podríamos exigir siempre mejores sueldos o mejores condiciones laborales, sin el fantasma del desempleo pisándonos los talones. En unos viejos manuscritos de Marx de 1844, el compañero señalaba que en su trabajo el trabajador no se afirma, sino que se niega. No se siente feliz, sino desgraciado. No desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Su trabajo no es, así, voluntario, sino forzado, trabajo forzado. Por eso no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una coacción física o de cualquier otro tipo, se huye del trabajo como de la peste. Y antes de despedirnos y escuchar a un compañero que preparó algunas canciones que vamos a escuchar cuando finalicemos esta transmisión, no queremos dejar de enviarle un fraternal saludo a todas las personas que tienen que ir a trabajar pese al bombardeo de miedo, a los que se quedaron sin laburo, a los que obligan a trabajar con una tecnología que no entienden, a los que le redujeron las horas y el sueldo, a las que están encerradas con sus agresores y sus abusadores, a los que están a mate cocido y pan hace días, pero tienen internet, porque así de extraño es este mundo de mierda, a quienes se enferman o temen enfermarse en hospitales que les rechazan, a los niños y niñas encerradas que tienen menos derechos que los perros, a los viejos que obligan a estar solos, y eso los está enfermando, a todos los que están sufriendo de una u otra manera esta imposición de confinamiento y de ruina de las condiciones ya malas de existencia que teníamos. Antes de despedirme voy a leer el final también del artículo de La Oveja Negra. Dice, en 1886 los proletarios revolucionarios, recordados como los mártires de Chicago, luchaban en lo inmediato por las 8 horas, es decir, por trabajar menos, y luchaban también por la revolución social, por el comunismo y la anarquía. La revolución social no es algo diferente de nuestras necesidades urgentes, aunque tampoco es simplemente la suma de nuestras reivindicaciones inmediatas. Las reivindicaciones por menos horas de trabajo, o para no exponernos a determinados riesgos en nuestros lugares de trabajo, manteniendo el mismo salario, son un ataque directo a nuestros explotadores, a su ganancia. Asumámoslas hasta el final. Y eso significa reapropiarnos de los medios para la satisfacción de las necesidades de alimento, techo, vestimenta, placer, comunicación y transporte, con el objetivo de atacar el capital y abolir las clases sociales y el Estado. El salto entre las revueltas y la revolución no se resuelve con una unificación política o sindical del proletariado, sino por las rupturas necesarias con el orden existente. ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva la lucha por la revolución social! Pasando por la vía, no veo la luz del sol. Desde no sé cuándo que estoy en la prisión y el tiempo sigue pasando. Y el tren sigue avanzando. Cuando era un niño, mi madre me decía que sea buena persona y no juegue con armas, pero iría a un policía solo por verlo sufrir. Y ahora escucho al tren venir. Fueran mías, yo las llevaría muy lejos de acá, hacia la montaña, allá es donde quiero estar. Y el tren se alejaría muy lejos de acá, y ese tren se alejaría lejos, muy lejos de acá. Amarrados,

en cada esquina y en cada barrio. Va por Matías, va por José, todas las balas se van a devolver. Ya va. Las balas que nos tiraste van a volver. Ya va. A ver. Las balas que nos tiraste van a volver. Compañeras, compañeros, llegamos al fin de esta transmisión especial por el 1 de mayo, internacionalista, anticapitalista y revolucionario. Les mandamos un fuerte abrazo y un beso gigante a todas las compañeras y compañeros que nos están escuchando, que nos acompañaron en esta transmisión, que nos hicieron el aguante. Un fuerte abrazo y, obviamente, más temprano que tarde, nos encontraremos en las calles para destruir todo este sistema de muerte y de ganancia. Arriba los corazones, viva la revolución social, por el comunismo y la anarquía.